mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 17. Uno de los siete ángeles que derramaron las siete copas se acercó y me dijo: Ven conmigo, y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 17, verso 1 al 6. ¡Qué visión poderosa! El ángel le dice que ya está la sentencia contra la mujer, que representa a la ciudad del pecado, la ciudad que está contra Dios. En la visión, la mujer está sobre la bestia, o mejor conocida como el anticristo. ¿Esto qué significa? Que el anticristo y todo el ministerio satánico apoyan a esa mujer, y de cierto modo le dan poder a ella. Muchos quieren saber quién es la mujer. Lo único que sabemos es que ese mal es humano. Rápidamente queremos rotular las cosas, pero la verdad es que no conocemos a ciencia cierta todo. Por eso, hacemos hipótesis. La Biblia está hablando aquí de ese mal que está en la humanidad y se opone a Dios, buscando destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Recuerda, hay una rebelión en contra de Dios. Una es Satanás y sus demonios, y la otra parte es la humanidad que rechaza a Dios. Estos dos grupos se han unido para luchar contra Dios. Pero recuerda, el Señor ya dictó sentencia y las palabras de Dios no fallarán jamás. Apartémonos del mal. Recuerda, luchamos contra Satanás y sus demonios, pero también tenemos un mal dentro que llamamos la carne, el cual busca alejarnos de nuestro Dios.